maní, por un maní, por un maní. Lo que me ha pasado a mí, por un maní, por un maní, por un maní. Lo que me ha pasado a mí. Pongan atención, señores, lo que me ha pasado a mí. Me he tragado una bolita pensando que era un maní. Desde entonces, caballeros, siento gran preocupación. La bolita sube y baja, me tiene bailando el sol. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Sube y me baja, sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja. Sube, baja. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube, me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja.